yo tengo que contar de nuevo. Tenés que contar hasta 10. Muy despacio. Tan bajo, mucho, tan bajo. Y un poco si contás hasta 10. Tenés que buscarlo. Y si solo buscas hasta 10. Pica el primero y el segundo que se pica, pierde. Yo no quiero molestar, solo quiero ir a jugar. Escóndete por allá, que ahora vamos a contar. Yo no quiero molestar, solo quiero ir a jugar. Escóndete por allá, que ahora vamos a contar. Vamos a llegar a Neptuno. Llueve, llueve mucho arroz. Ponete la gorra al revés. Salto, corro, vuelo y no me gasto. Te busco y me rindo. A vos te toca, después. Y corre, corre como un jinete. 8, 9 y 10. Yo no quiero molestar. Solo quiero ir a jugar. Yo no quiero molestar. Solo quiero ir a jugar. Escóndete por allá, que ahora vamos a contar. Salto hasta llegar a Neptuno. Llueve, llueve mucho arroz. Ponete la gorra al revés. Salto, corro, vuelo y no me gasto. Te busco y me rindo. A vos te toca, después. Corre, corre como un jinete. 8, 9 y 10. Piedra libre. Piedra libre ahí. Solo quiero ir a jugar. Yo no quiero molestar. Solo quiero ir a jugar. Escóndete por allá, que esto está por terminar.